Esta canción me demoré 40 años en hacerla. Yo la conocí y... Y este es el ajuste de cuentas. ¿Qué hace en mi canción la Violeta Parra? Si nadie la invitó a esta farra, déjame tranquilo para el peluceo. Vuelve a tu carpa, vieja, no seas cucarra. Cuando yo la hallaba entrete y tincuda, los que hoy la escuchan la acusaban de puntuda. En su repertorio vive el chile verdadero, porque nunca pudo ser ciega, sorda y muda. ¿Qué hace en mi canción la viola? Suena burdo. Yo no fui su amigo, ni alumno ñurdo. Si recién ayer mataron mi hermano, gracias a la vida, resulta absurdo. Mientras me embolino por la razón y el mito, entre la insolencia de un cantorcito, agarro el banjo que le dio Arcadas y le declaro tarde mi amor infinito. En mi canción la Violeta Parra.